lo que yo le digo, que su vecinita ya me tiene casi loco. Ando medio oído, ya no me conozco. Es que su vecina para mí es un tiro. Por esos ojazos no como ni duermo. Y por esa boca divina y sensual, por esas ojeras y esa cabellera, y por ese cuerpo tan sensacional. No sé qué me pasa con Pai Casimiro. Esa mujer es un tiro. Cuando la miro me voy en suspiro. Esa mujer es un tiro. No como ni duermo, no vivo tranquilo. Esa mujer es un tiro. Esa mujer es un tiro. Esa mujer es un tiro. ¡Anda! Esa mujer es un tiro. Esa mujer es un tiro. Cuando la miro me voy en suspiro. Esa mujer es un tiro. No como ni duermo, no vivo tranquilo.